mejor morir. Amar a otra ya no puedo, mi corazón te lo llevaste al partir. Cuando no te lo llevaste al partir.